Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2714 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa con una linda pieza de esta banda norteamericana británica de la década de los 80s. Esta canción se llama Right Between the Eyes, de la banda Wax. Buena música, como siempre, el equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el chico maravilla en las redes sociales, nuestro community manager. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Esta noche tenemos un programa especial muy lindo, quédese con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo a través de Periscope en Twitter, así es de que búsquenos en Twitter o en la plataforma Periscope y aquí nos puede ver en el estudio que estamos transmitiendo en vivo. Esta noche tenemos mesa llena, es un gran programa, así es de que quédese con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y, como bien dices, tenemos a grandes invitados la noche de hoy, Robert, un gran evento, una gran gira que está a nivel nacional y que, pues bueno, ahora le toca a Yucatán este 27 y 28 de abril, que vamos a hablar de el emprendimiento. Y fíjate que, Robert, me da mucho orgullo decir y pues tener aquí a nuestros invitados y más que nada decir que muchas empresas mexicanas prosperando, evolucionando, convirtiéndose en top of mind a nivel ahora sí internacional. Ya no solamente escuchamos empresas como McDonald's o las típicas de todo el tiempo, ¿no? Burger King y cosas así. Ya las mexicanas también ya están saliendo al exterior del país. ¿Cómo no? Y bueno, más o menos de esto vamos a estar platicando, pero pues bueno, nuestros invitados son los expertos, así que a ellos les vamos a dejar el micrófono. Sin embargo, Robert, ¿qué te parece si presentamos a nuestros invitados de la noche de hoy? ¿Cómo no? Y gracias, la verdad, a nuestros amigos de la gira 2017 de emprendimiento que arranca hoy en la noche, y van a estar aquí mañana y pasado mañana en Mérida. Esto rumbo al centenario de los 100 años de Concanaco Servitur México. Le mandamos un saludo a nuestros amigos aquí de la Canaco local. Y bueno, déjenme les presento a quienes nos acompañan aquí. Voy a empezar con el señor Héctor Alcázar, director de vinculación de Alcázar y Compañía. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches, qué gusto saludarte. No, hombre, con un placer estar aquí con ustedes, Laura, Roberto. La verdad es que ya tenía muchas ganas de estar aquí y ahorita, aprovechando que andamos con esta gira, pues un placer poderles platicar un poco más de lo que es el emprendimiento y sobre todo el tema de franquicias, que es lo que realmente nos trae muy entusiasmados y con ganas de explicarles a detalle, ¿no? ¿Dónde está el tema, verdad? Pues ahí vamos a estar platicando. Gracias, Héctor. También nos acompaña el ingeniero Christophe Bellon. Le atiné, Christophe. Siempre digo mal los nombres. Perfecto. Yo lo voy a decir en francés. Christophe Bellon. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias a ustedes dos, Robert y Laura. ¿Vienes de Francia o ya tienes tiempo en México? Yo llevo 10 años viviendo en México. Ok. Como tengo un grupo de empresas y obviamente mi residencia, mi vida, mis hijas son mexicanas, mi esposa es mexicana. Entonces, oh, ¡wow! Me falta nada más la nacionalidad para ser un mexicano. Y el acento, pero creo que eso difícilmente. Héctor, muchas veces le pido a Héctor que me pase el acento, pero no. Difícilmente. Quédate un ratito por aquí, por Yucatán, y créeme, se te va a quedar el acento. Muchas gracias, será un placer. Entonces les voy a platicar de mi empresa Everseal un poco más tarde. Excelente. Más tarde del programa, ¿sí? Cómo no, Christophe, muchas gracias. También gracias. Nos acompaña el doctor MBA José Ignacio García de La Paz, de CAMEP. ¿Cómo estás, ingeniero? Qué gusto saludarte. Muchas gracias. José Ignacio, buenas bienvenido. Noches. Estoy seguro que toda tu audiencia que está pensando en invertir su capital, su patrimonio, su fondo de retiro en un negocio seguro, rentable, no hay como las franquicias. Y como decías tú, Laurita, estamos con franquicias mexicanas compartiendo el éxito. En nuestro caso es Todo para Sus Pies, empresa dedicada al cuidado de los pies de toda la familia. Y bueno, tenemos ya dos sucursales aquí, luego vas a dar la noticia que les vamos a regalar, a regalarle unos pases para que se hagan un pedicure. Pero lo importante no es tanto el que sepan que es un pedicure especializado, ni mucho menos. Estamos buscando compartir ese éxito que se ha extendido en todo el país y hasta Colombia, Panamá y fuera del país con gente que quiere invertir en forma segura su dinero. Esa es nuestra misión esta noche, abrirle los ojos, invitarlos al evento que ahorita les van a decir dónde y a qué horas. Buenas Excelente, noches. gracias José Ignacio. Bueno, yo empezaría con una pregunta y me gustaría que Héctor, bueno, tú como director de vinculación, tú estás el que maneja la organización de estos eventos o algo así, platícanos qué función tienes principalmente para estas franquicias. Mira, nosotros tengo la fortuna de pertenecer al grupo Alcázar y Compañía, que desarrollamos franquicias desde hace más de 22 años. ¡Wow! Y el que sea vinculación es como para un hombre de todo lo que falte hacer. No. Sí. Se lo pasan a Héctor. Como ¿no? eventos, ¿no? Y desde el 2013 arrancamos la verdad es que este reto muy ambicioso. Hemos tenido algunos socios aquí como los que nos acompañan, que se subieron a este reto de llevar y sensibilizar a muchas ciudades de nuestro país de lo que es el sector franquicias, de lo que implica un sector que crece arriba, digo, dos dígitos casi en los últimos 8 años, por lo menos que hayamos, y la verdad es que es un crecimiento pues que nuestro país no lo da, o sea, la verdad duplicamos el crecimiento del país por mucho. Es bien interesante. Y hemos ido buscando dos cosas. Uno, que la gente conozca los beneficios del modelo franquicias. Y dos, encontrar también los negocios que se vuelven interesantes, que son rentables, que son exitosos en cada zona de influencia y empujarlos para que también se animen, por un lado, a cuidar sus mercados y por otro lado, a competirle a las marcas. Correcto. Y algo que me llena de orgullo es eso, que hoy tenemos marcas que ya están con todo para hacer estas marcas internacionales y ya no hablar de esas marcotas, sino hablar de nuestras marcotas. Claro. ¿No? Por supuesto. Y bueno, pues es interesante pensar que el 90% de los negocios en nuestro país son pequeños y medianas empresas, ¿no? Claro. No sé en el sector de franquicias, el número de franquicias a nivel nacional, ¿cómo andamos? Mira, en teoría, datos de la Asociación Mexicana de Franquicias y de un estudio que se hizo para el PNUD hace algunos años. En teoría estamos operando cerca de 1.300 marcas. ¡Wow! Orgullosamente más del 85% son ya marcas nacionales. Okay. Y traemos quizás el 5 o 6% ya del PIB nacional. Oye. O sea, cada peso que hoy la gente gasta, por lo menos 15 centavos semana al sector franquicias, tomando en cuenta también pues estas gasolinerías que son franquicias. Por supuesto, claro. Y que además hoy traen un tema bien interesante también, porque paulatinamente seguramente vamos a estar viendo más marcas compitiendo, ¿no? Excelente. Pero si es un sector que trae un empuje grande, ya tenemos aquí, por ejemplo, al doctor con todo para sus pies, empezando en Panamá, en Colombia, Eversil, que ya se ha subido a varias misiones comerciales y que estoy cierto que pronto lo vamos a ver en Chile. Entonces, wow. con muchos un trabajo de fondo atrás que queremos empujar y que hoy tenemos la gran ventaja de traerles a los directores, a los presidentes de las compañías aquí a Mérida para que vengan, para que los escuchen, para que escuchen sus testimoniales. Claro, que eso es importantísimo. Y para que nos animemos a ser empresarios, que es lo que necesita más este país. Hay que generar empleo y no estar esperando a ver quién nos lo va a dar. Yo creo que, amigos, este esquema de franquicias pues empezó hace muchos años. Y efectivamente en México ha tenido un auge muy importante, muchas empresas, bueno, sobre todo los que llegan aquí a Yucatán, muchas empresas son franquicias. sobre todo en el sector alimentario. Son muchísimas las franquicias que llegan y créanme, es una de las buenas ideas para emprender un negocio. Y de eso vamos a seguir platicando. No se me vayan, vayan haciendo la reflexión, saquen papel y lápiz, porque ya también anotar dónde va a ser este evento que va, arranca el día de hoy y mañana. Va a estar aquí 2 días. Bueno, mañana ya oficialmente. Mañana a partir de las 8:30 de la mañana. Hoy es el rompehielo, ya nos invitaron al rompehielo, ¿no? Ya vamos a ir al rompehielo. Invitadísimos al rompehielo. Sí, se le llama rompehielo. Bueno, sí. Nosotros en el golf así le decimos, pero bueno. Hoy empieza el rompehielo entonces. Hoy empieza el rompehielo para que todo el mundo se conozca. Ya empezamos aquí en el programa. Así es, quédese aquí. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, estamos escuchando Sunburn, ¿qué es lo que sintieron hoy, verdad? El Sunburn, estamos arriba de 40 grados, sí, estaba caliente sí, hoy sí el día de hoy, con calor. Y mañana va a estar, y siento que van a estar en tierra calientita, no se preocupen, este es un sencillo de la banda inglesa de rock alternativo Muse. Este fue el cuarto sencillo del álbum Showbiz. Esto fue del año 2000. Buena música, como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos grandes invitados. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. ¿Ya visitó usted el fraccionamiento Los Almendros? Mire, Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad. Esta parte de la ciudad de Mérida está creciendo verdaderamente impresionantemente. Con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano, en Los Almendros podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos. Y si pones una franquicia a media cuadra de tu casa, ya listo. De veras, aunque no lo crean, es una planeación que puede ser sensacional, ¿no? Y además en una colonia que está creciendo favorablemente. Los Almendros de Ciudad Cauquel, te ofrecemos diferentes modelos de casa a escoger. Pregunta por los modelos que tienen oferta. Mire, Grupo Sadassi siempre tiene ofertas para todos los que quieren adquirir su casa y sobre todo tienen asesores certificados especializados que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema crediticio para tu casa. Estás a unas semanas de estrenar casa porque ellos tienen un tiempo de respuesta muy favorable. Te voy a dar el teléfono 611-4000, márcales, haz una cita con un asesor certificado y verás de lo que te digo. Visita las casas muestra, las oficinas de venta en calle 59 de Ciudad Cauquel y márcales, haz una cita y 611-4000. Métete a su página también www.sadassiyucatan.com.mx. Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompañan aquí, tenemos casa llena, está padrísimo el programa Alcázar y Compañía con Héctor Alcázar. Nos acompaña Christoph Belot, presidente de Eversil. Ahí la llevo, sí. Christoph. Y el doctor José Ignacio García de Todo de la para Paz. Sus pies. Bien, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí. Antes de platicar un poquito con los franquiciatarios que están aquí presentes. Franquiciantes. Franquiciantes, perdón. Sí, que ya convirtieron su negocio en franquicia. Héctor, me parece muy importante aclarar al público, sobre todo, qué significa una franquicia. ¿Por qué no nos explicas qué es una franquicia, por favor? Con mil gusto, Laura. Fíjate que una franquicia es un negocio que, como bien lo decía el doctor García La Paz, es un negocio rentable y probado. Okay. Y debe ser suficientemente rentable que al transmitírselo a un tercero, a quien le llamamos franquiciatario, también le sea negocio. Debe tener una marca registrada o registrable, porque también hay muchos negocios locales que a lo mejor ahorita les está empezando a, digamos, a despertar esa curiosidad de saber si pueden franquiciar su negocio. Deben tener el famoso know-how que llaman los americanos, que es ese saber hacer, ¿no? Que tú ya sabes dónde empieza y dónde termina, cómo llega tu cliente, cómo lo sirves, etcétera, pasa todo ese proceso. Y debe ser factible de estandarizar, que lo podamos poner en procesos para que sea fácilmente transmisible. Y que se pueda replicar. Correcto. Esto realmente es un negocio que opere con franquicia, pero repito, sí debe ser probado y rentable, porque aunque las franquicias están reguladas en México por la ley de la propiedad industrial, a veces en la definición que viene en la ley no habla mucho del tema de la rentabilidad. Entonces, quizás no es lo mismo el sector salud y belleza, donde tenemos hoy dos grandes marcas aquí con nosotros, como el de alimentos y bebidas, o como el retail, o como servicios generales, pero en tu sector, en tu giro, debes de ser suficientemente rentable. Y eso es parte importante de lo que se hace, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos un proyecto de franquicia. Evaluar estas tres, yo digo es el 3+1, que es marca, tecnología, estandarización, y el +1, que es la rentabilidad. Sobre esa base, no necesitamos tanta historia, sí o no, puedes tener 70 años, puedes tener 5 años. Doctor. Sí, como negocio, ya 70 ojo. Años. Okay. Sí, me siento de 30. Ah, bueno, okay. Pero sí que tengas esa posibilidad. Y algo muy importante, si vas a ser un franquiciante, que es el dueño que se dedique, que decide dar este paso, que realmente te guste compartir. Ah, claro. Sí, sí, porque si te hace ruido el compartir tus secretos o decir cómo, sí. o que temes que te roben el negocio, lo vas a sufrir, efectivamente. Es correcto. Ahora, tampoco es mágica, ¿no? Porque de repente vemos películas o cosas, apenas salió una cartelera interesante, y a veces piensas que una franquicia también es como mágica, ¿no? Que tú la abres y ya tienes... Y ya todos van a venir a ti. Y te puedes sentar en la hamaca y no, sí, tampoco es no, así. Vas a escuchar la máquina registradora de Antigua, ¿no? Que decía, ¡ting! Sí, sí, sí. Y la realidad es que se trabaja y se trabaja mucho. La gran diferencia es que el franquiciatario ya no tiene que inventar el hilo negro. Si tenemos estos maestros atrás que te dicen, a ver... Así frenteas el producto, así te pones, este tamaño, de este color, aquí lo pones, este es el local, todo eso está resuelto. Entonces, esa es la parte más interesante del modelo, que enfocas tus esfuerzos a fidelizar clientes, a que cada cliente que entre a tu punto de venta se quede contigo, ¿no? Y eso es quizás gran parte también de la ventaja. Y que reciba la calidad del producto que espera recibir porque ya lo ha recibido en otras sucursales. Es correcto. Sí. Y una de las grandes funciones de unos buenos franquiciantes como los que nos acompañan esta noche, que además van a estar ahí, que hay que aprovecharlos, claro, es cuidar esa estandarización. Entonces, cada X tiempo van a estar contigo para ver cómo vas, para a veces darte la palomita o también a veces jalón. Claro, y bueno, ¿no? Y decirle a la audiencia, pues que bueno, esta gira 2017 de emprendimiento es mañana 27 y el 28 de abril, o sea, jueves y viernes, en el siglo XXI, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 3 de la tarde, ambos días. En el primer salón que es el Mérida. Y no tiene ningún costo para que vayan. Y bueno, pues ya que estamos dando, porque estamos diciendo que vayan, pero no hemos dicho qué es. Entonces, ¿por qué no nos platicas, ya que estamos en esto, Héctor, de qué va a haber, qué contenido, qué puede esperar la gente que vaya a esta entrada libre de este evento? Entonces, estamos, como bien lo decía hace un momentito Roberto, dentro de esta celebración que trae la Concanaco sus 100 años, pero tenemos este espacio específico para el tema de franquicias, muy, muy valioso, muy loable. Y empezamos mañana con una charla de cómo adquirir o qué necesitas saber para adquirir una franquicia. Correcto. Esos tips, ¿no? Clave. Tú andas buscando una franquicia, ¿qué necesitas investigar? Luego vamos a hacer un panel con estas marcas exitosas. Vamos a hacer un panel con 5 marcas exitosas, donde nos van a explicar brevemente sus marcas, hasta dónde han llegado y qué buscan, por ejemplo, como posible franquiciatario, como posible, cuál es su perfil, hacia dónde van, cuál es el mercado objetivo, la inversión, y esas preguntas que a veces no nos atrevemos a hacer y que ahorita las podemos hacer con ellos enfrente. Otro segundo panel igual de marcas, y durante el día vamos a estar repitiendo el modelo hasta las 3 de la tarde. Y el viernes tenemos una charla iniciando la mañana enfocada a los empresarios que dicen, bueno, ¿y yo puedo hacer franquicia? Vamos a charlar de ese tema, vamos a decirte cómo debes desarrollar tu negocio como franquicia o si tu negocio es franquiciable. Y tendremos también una serie de paneles ahora con aliados estratégicos de la firma que ayudan también a acelerar los negocios. Por ejemplo, sistemas punto de venta, por ejemplo, quienes desarrollan todo el tema para la construcción de un local, adecuación, la gente que hace el tema de recursos humanos, outsourcing, en fin, para que también veas que nosotros traemos todas las soluciones para que no te no te quedes corto en el proceso de crecer tu negocio, ¿no? Interesante, porque veo entonces dos caminos para tener una franquicia. O sea, si tú ya tienes un negocio que lo puedes llevar, o sea, para mí la manera de multiplicar un negocio, como decía el doctor, o sea, tú no puedes estar ahorita en Costa Rica, en tantos lugares tienes franquicias, sí, doctor. Panamá, estamos en Panamá, Costa Rica y Guatemala. Wow, sensacional. Sí, y tenemos 90 en todo el país. Ándale. Entonces queremos, aquí en esta tierra santa, ya tenemos dos sucursales y hemos tenido un éxito muy, muy bueno. Oye, y también juega golf. Ah, pues a ver qué, claro, doctor, esa es la parte importante. Una vez que se multiplicó el negocio, sí, da ya, tiempo. Ya va a poder tener tiempo el inversionista de irse a jugar. Yo conozco algunos lagartones que hay que cortarles las uñas en el golf. Aquí les mando un saludo a todos mis amigos golfistas. Y la otra parte que veía yo del negocio es comprar ya una franquicia. Es correcto. O sea, yo puedo tener un negocio, desarrollarlo como franquicia, sí, o comprar una franquicia que ya esté desarrollada. Es correcto, porque habemos muchos que luego no se nos ocurre nada más que poner un negocio ya exitoso, ¿no? Más ya probado. Y aquí hay que aprovecharlos porque vienen los directores generales a platicar de sus marcas. Ahorita platicamos, ¿no?, eso. Muy bien, amigos, ahí está la reflexión. No pierda esta gran oportunidad. Yo sé que muchos de ustedes que me escuchan están en el proceso de soltarse del jefe que tienen. Pongan un negocio, hombre. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Hey Yellow Sea. Es esta canción de Jim Blossom. Esta canción fue incluida en el álbum debut del grupo en dubstep en 1989. Buena música. Hey Yellow Sea, que está celoso. Hey Yellow Sea. Eso le han de estar diciendo hoy al pobre de Tromba, que no da una. Sí. No da una, mejor que de veras que se vaya a jugar golf, maestro. A ver si. Yo creo que ni ahí, hasta ahí le han de ganar. Ni ahí la hace. Pero bueno, buena música, buena selección, Juanelo. Gracias por acompañarnos. Déjenme darles una recomendación. Váyanse, mire, de veras, ahora que van a estar aquí, váyanse a comer a Ceiba de la Estabay. Lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Un verdadero. Exquisitos todos los platillos. Nuestra especialidad son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad, apegados a la receta tradicional y original. Utilizan muchos de los implementos alimenticios, son orgánicos, o sea, verdaderamente una delicia. Miren, un rico pochuc, un queso relleno, una sopa de lima, relleno negro, con tortillas a mano, ahí mismo se las hacen, el pan también, con un buen chile habanero, una montejo bien fría, ya está, ¿no? Ya, el rompehielo va a ser allá. Con el Periscope ni cómo ocultar nada, ¿verdad? Vayan, amigos, vayan, y mire, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una montejo. Que por cierto, ya va a estar pronto inaugurada la planta de cervecería yucateca aquí. Yo ya estoy en negociaciones para que me salga, ya les preparé mi hielera para que las primeras Montejo que salgan, yo llevo el hielo, ya les dije que no se preocupen, para sacarla. Vamos, estamos en calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna, a 200 metros de la glorieta de la Shtabay, a pocos pasos de la Macroplaza. Métete a su página www.ceibadelaestabay.com y verás de lo que te digo. Bien, tenemos casa llena, nos acompañan aquí en el estudio el doctor José Ignacio García de La Paz, todo para sus pies, el ingeniero Christophe Belón, el de Eversil y de Alcázar y compañía, Héctor Alcázar director de vinculación, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la entrevista. Claro que sí, y pues bueno, decirles a nuestros amigos radioescuchas que el doctor Ignacio pues está de espléndido esta noche y que va a regalar 10 pedicures a las primeras 10 personas que llamen por teléfono 920-6893, que dejen su nombre y su colonia, y para que al final del programa les digamos quiénes son, para que pasen aquí a Radio Fórmula a buscar su pase para su pedicure. ¿Qué teléfono? 920-6893. Aunque también los que lleguen, Ricardo, los que lleguen a través de Facebook, porque luego el conmutador a ya estas no, horas... No, ¿saben qué, amigos? No llamen a ese número, el conmutador ya no sirve. Mándenos no, sí sirve, por Facebook, Fórmula en los Negocios. Van a tener, sí, escríbanos a nuestra fanpage, Fórmula en los Negocios, su nombre, su colonia, y ya con eso les confirmamos ahorita inbox, sí, sí, por sí. favor, un teléfono para que confirmarles quiénes se ganaron el pedicure. Sí, no tenemos operador ahorita para que nos pase las llamadas aquí al conmutador. Pero bueno, regresamos, Robert, si te parece, con nuestro amigo e ingeniero Christoph Belong. ¿Lo dije bien? Belong. Bueno, es acento francés, muy bonito, por cierto. De Eversil, que Eversil, ¿a qué se dedica? Nos dijiste que es de belleza, pero veo que ustedes tienen una especialidad en particular que ha hecho que crezca el negocio. Sí, platícanos de eso, por favor, así es, Christopher. Eversil es una marca que creamos mi esposa y yo. Básicamente todo empezó, mi esposa es dentista, es mexicana. Ella vivió 15 años de su vida fuera de su país, en Francia y en Estados Unidos, donde no pudo ejercer su profesión de dentista. Y me acompañó en Francia en una feria donde encontró productos relacionados a las extensiones de pestañas con una calidad muy diferente de lo que tenemos actualmente. Y como es una persona inquieta, empezó a ocuparse como un hobby en la casa, con vecinos, familiares, amigos, y ella desarrolló una técnica de aplicación realmente propia, tal que tenemos nuestra técnica totalmente controlada y diferente de lo que se puede encontrar en el mundo de las extensiones de pestañas. Y médicamente sí. probada, y, ¿no? Okay. Yo en Estados Unidos trabajaba en un grupo público francés importante, era el director, el CEO de toda la división continente americano, y de repente lo compran un grupo de inglés y me dan las gracias. Y yo decidí nunca más regresar en el mundo corporativo, pero emprender. Entonces, de Houston, donde vivíamos, decidimos migrarnos, como muchos mexicanos hacen, de Estados Unidos a México. Oh. Entonces, llegamos a Monterrey, la ciudad okay. natal de mi esposa, y ahí todo empezó. Trabajamos en 2000, básicamente todo empezó, en este proceso fue en 2006. Trabajamos sobre un concepto de clínica, porque me dijo, oye, me tienes que apoyar para desarrollar una clínica donde vamos a recibir los clientes con cabinas, con camillas especiales, y trabajamos sobre realmente todo, sobre nuestros productos, sobre nuestros procesos, sobre la misma técnica, con todos los procesos referentes a la salud, a COFEPRIS, a todo esto. Y realmente iniciamos con la apertura de nuestras dos primeras clínicas en Monterrey y San Pedro Garza García en junio y julio 2008. ¡Wow! Ya, 9 años. Sí, uh-huh. Tuvimos de manera muy, de repente, un éxito total, con servicios que son aplicación de extensiones de pestañas. Mm-hmm. Tenemos también unos tratamientos capilares de queratina, que permiten tener un cabello más brilloso, más suave. Las extensiones permiten cambiar la mirada totalmente, porque aplicamos una extensión sobre la pestaña natural y ahí no necesitas una vez... Y es una por una, ¿verdad? Es una por una. Es un proceso, por eso la técnica es muy importante, okay. porque es un proceso artesanal y lleva, y lleva una capacitación obviamente muy importante y una calidad, una dexteridad de la misma gente que tiene que adquirir bajo esta... O sea, claro, necesitan persona... un entrenamiento especial para poner las pestañas. Totalmente. ¿No? Entonces, cuando abrimos nuestras dos clínicas, de inmediato tuvimos éxito. Tal que a finales del año 2008 vienen gente a pasar la Navidad en Monterrey y... Aprovecha, ¿no? Me habla mi esposa. Me dice, oye, tengo dos personas aquí de Los Cabos y Arboledas en México que quieren abrir un Eversil en su lugar. Ah, ok. Pero francamente, no estábamos listos, porque cuando iniciamos no habíamos pensado en duplicar. Okay. Entonces, aquí, como creo que en muchas ocasiones nos han pasado a las franquicias exitosas, no necesariamente piensas en desarrollar tu modelo como franquicia, te lo piden los clientes cuando tu modelo es bueno. Okay. Entonces, lo que pasó es, así fue. En 2009 tomé 6 meses, en mi vida profesional tenía experiencia de licenciamiento, entonces analicé el mercado de la franquicia en México, en Estados Unidos, en Europa, vi que no teníamos competencia ninguna, teníamos un nicho muy interesante. Y en julio del 2009 regresé con esas personas y así empezamos las dos primeras licencias en septiembre y noviembre de 2009. Nosotros en este momento, en este año 2009, habíamos abierto 2 unidades más. Entonces terminamos el año 2009 con 6 unidades. Viendo el mercado de la franquicia, desarrollamos el modelo de la franquicia y en 2011 iniciamos a comercializar la franquicia. Hoy contamos con 28 unidades en 2 estados y es un modelo Eversil muy interesante porque realmente va enfocada a la mujer. Cuidamos esta mirada y todos nuestros franquiciatarios han tenido un buen desempeño. Muchos de ellos ya tienen más que una unidad y aquí yo estoy... juntos, o sea, si te hablan ahorita, la ponemos aquí en Yucatán. Sí, totalmente. Pero lo que, como mencionamos antes, lo que es importante también cuando uno se convierte a franquiciante, el éxito de una franquicia es saber operarla. Claro. Saber operarla es trabajarla. Sí, por supuesto. Mucha dedicación. Entonces, la calidad de la selección del perfil, eso sí es importante. Es importante de nuestra parte. Entonces, con todo gusto, todos los que quieren hablar y nos visitan en esos días 27 y 28 en el ciclo 21, vamos a estar, vamos a atenderlos, explicarlos. Pero la idea es efectivamente encontrar buenos candidatos para desarrollar el mercado de Mérida o del sureste, porque... Claro, y que mantengan la calidad y que mantengan el prestigio de la marca, por supuesto. Exactamente. Pues sí. Ahí tiene usted. Mire, ya te tengo aquí el primero, el licenciado Juan Carlos Lara, que dice que si puede ponerte tus pestañas, no, las tuyas, te interesa. Ahí está. Te voy a pasar los datos de Juan Carlos Lara. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias, estamos escuchando One Headlight. En español, esto es Uno de los Faros. Es una canción interpretada por la banda norteamericana de Wallflowers, la pared de flores de Wallflowers. La canción fue escrita por el cantante de la banda, Jacob Dylan. Buena música, buena selección, Juanelo, ya sabe. Yo sé que usted va en su automóvil, hace un calorón de los mil diablos, ya sabe, la recomendación de Fórmula en los Negocios, la crioterapia, es cargar una hielera arriba de 34 grados centígrados para todos lados, bien retacada con harto hielo y muchas montejo, así de que eso es crioterapia. Después, y después se convierte en lluvia, ¿no? Después sí, no. Evitamos el golpe de calor, crioterapéutico el asunto. Fue un doctor el que nos vino a hablar de la crioterapia, sí, así de que avalado por la ciencia médica. Por muchos los programas de negocios de acá son mejores, ¿eh? Sí, claro. Me encantan. Gracias. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación. ¿Usted quiere meterse al mundo digital? ¿Quiere que sus productos o servicios se vendan en la internet, en redes sociales? ¿Quiere aprender a manejar las redes sociales? Yo le voy a recomendar que visite a nuestros amigos de Adibor, la primera agencia de marketing digital que nació aquí en Yucatán, está a nivel nacional, es franquicia ya, Adibor. Es franquicia. Así es de que Héctor manejó la franquicia, ¿no? Tuvimos de Adibor. La fortuna y el gusto que nos dieran su confianza, les desarrollamos el modelo y ahí están. Marcas ya están trabajando, sí. Y pues visítelos www.adibor.com.mx y verá de lo que le platico. Adibor es socio estratégico de Fórmula en los Negocios. Y pues ahí tiene usted una oportunidad más. Bien, gracias. Mire, déjeme darle los nombres de las personas que pues que ya llamaron, se comunicaron a través de Facebook. Sugey Gómez, ya estás apuntada, Sugey o Suki Gómez, gracias. Y también a Lili Novelo, dice, felicito al programa, muy interesante la entrevista al doctor. Sí deseo el pase para el pedicure, Lili Novelo, fraccionamiento del Arco. Muchas gracias y que sigan sus éxitos. Gracias, Lili, ya está. Y también que sí sirvió el conmutador, Silvia Becerril de Campestre. Pues ya están aquí apuntados. Ahorita vas a dar los datos, Laura, ¿de vienen dónde? Aquí a la estación a buscar su pase. Aquí perfecto. El doctor va a dejar un pase. Ahí para está. Que ellas lo pasen a buscar. Y ya en el pase está el teléfono, a qué sucursal de todo para sus pies pueden ir. Para ahí está, a partir de mañana, a partir de las 10 de la mañana, así con es, en horas de oficina, Nilda, de lunes a viernes, con doña Nilda. Con doña Nilda Camal. Está en recepción, sí. En la oficina de Radio Fórmula, aquí atrás de la Plaza de Toros. Pero bueno, ¿con qué seguimos, Laura? Porque se nos acaba el programa. Claro que sí, Robert. Pues aquí con el doctor Ignacio García de las franquicias, todo para sus pies. Y bueno, ¿por qué no nos platicas, doctor? Pues ya nos dijiste que tienes ya 90 sucursales, que me parece pues súper exitoso, una maravilla. Y pues, ¿por qué no nos platicas cómo te va? ¿Qué experiencias has tenido a lo largo de este trayecto? Y bueno, si tienes allá algún dato curioso de alguno de los franquiciantes que tienes, ¿no? O franquiciatarios que tienes en diferentes países, ¿no? Porque veo que pues ahora sí que estás en Latinoamérica con este gran éxito y esta gran conciencia del cuidado de los pies, ¿no? Sí. Platícanos, por favor. Fíjate, es un negocio, como te decía al inicio, comprobado y comprobable. Comprobado sería porque hemos crecido de una manera increíble. Las 90 sucursales que están en todo el país manifiestan nada más la experiencia adquirida en 83 años. Esta es una empresa, orgullosamente te digo, familiar, mexicana, que ha innovado continuamente cómo cuidar los pies. Específicamente con un pedicure en el que no usamos agua. Se llama Dry Professional Pedicure en inglés. ¿Por qué te lo digo? Porque así lo crearon. Pero es decirte que el pedicure lo hacemos sin agua. ¿Por qué sin agua? Porque el agua genera infecciones por la reproducción de las bacterias. Entonces muchas veces vas al salón de belleza y te asean con agua en un recipiente que no estaba estéril. Entonces nosotros hemos tenido mucho cuidado con esto y el pedicure lo combinamos médico y estético. ¿Por qué médico? Porque cuando la clienta llega o el cliente llega a poner sus pies en nuestras manos, le decimos qué problemas tiene y por qué se le formaron. Eso está incluido en el costo de un pedicure igual que en cualquier otro lado. Pero le dicen específicamente por qué tiene el juanete, por qué se le encarnó la uña, por qué su niño tiene el pie plano, por qué el niño que es recién nacido cree que tiene pie plano y no lo tiene. Es decir, el área médica la hemos amalgamado con la belleza, porque además de decirte qué problema médico tienes, te decimos cómo evitarlo, pero si también quieres que te hagan un masaje reflexológico, relajante, pues este es el lugar. Ya se me antojó. Sí, y además las señoras que quieren hacerse el pedicure específicamente profesional, les podemos pintar sus uñas, tenemos el área de manicure y es un servicio inolvidable. Esto ha hecho que lo compartamos, más en crisis como estamos ahorita, en donde un señor gringo cree que no podemos hacer las cosas solos. yo le digo que todo para sus pies ha roto las barreras. Y a donde menos pienso ir es a Estados Unidos, para que ni me ponga el muro, no me importa ir para allá, porque creemos en México. Creemos en que la gente de México invierta en empresas mexicanas. Y por eso estamos aquí acompañando a Alcázar, que es una organización que ha dedicado su vida a formar negocios. Ahí nos formamos como franquicias, ahí compartimos experiencias. Y eso hace que, te puedo decir, uno de mis socios de Panamá, por decirte uno, me compró 10 franquicias de un jalón. Con eso te digo todo, la fe que otra gente tiene en nosotros, ¿por qué no tener la fe en nuestras franquicias mexicanas, los que nos escuchan? Entonces, por eso estamos aquí en Mérida, ya tengo 2 franquicias, 2 franquiciatarios muy, muy solventes. ¿Dónde están estas franquicias? Estamos en Plaza... Fraccionamiento Alta Brisa. Sí. Ahí tienen una y la otra... En City Center. Ah, muy bien. Que además, si me permites, sí, hace adelante. 3 años hicimos una de las primeras giras aquí en Mérida y uno de nuestros franquiciatarios sí, de todo para sus pies fue, después de haber hecho un estudio muy profundo, que además es un gran franquiciatario súper estudioso, se llevó un año y decidió invertir en todo para sus pies. Sí, este señor es un orgullo para mí decirlo. Revisó todas las franquicias que puedan existir, yo creo, en el mundo. Pues si me bueno. estás oyendo, amigo... te lo agradezco. Sí, a nosotros también nos puso a chambear. Ya después de analizar las franquicias, escogió todo para sus pies. Decirte que en Mazatlán mi socio tiene 6 franquicias. Entonces, bueno, por eso quiero invitarlos mañana a esta gira de Alcázar, que estamos aquí en el siglo XXI. Y queremos darle mucha fuerza a todas las marcas. Miren, yo... Hace rato tocando un tema, tengo la fortuna, mi gran hobby es dar clases y yo ya me comprometí que a partir del 2018 solo voy a hablar de marcas mexicanas. Absolutamente, bien hecho. Tenemos un Kidzania en 18 países ya, ¿no? Marca mexicana. Tenemos todo para sus pies, tenemos marcas como Belequi, tenemos marcas, nuestras taquerías que ya empiezan a tocar Estados Unidos, por ahí el Tizoncito, empujar una local claro, que venga. Me gusta mucho, que tengo el gusto de conocer y que le digo ahí aviéntese con esos trompos, vamos a echarnos un trompo, ¿va? Ah, ¿cómo no? A Mendicuti, sí, claro. A don Guillermo. A Guillermo, sí. ¿Dónde va a ser? Siglo XXI, mañana empezamos 8:30 a.m. el registro, 9:00 estamos empezando la primera charla y hasta las 2:30. Van a tener la oportunidad de estar en vivo y en directo con los directores generales, con los presidentes de las marcas, en una mesa platicando, escuchándolos, y el viernes mismo tenor. Y después de las 11 pueden tener todas las actividades que va a tener y con Y ahí van Canaco, a estar las franquicias físicamente, las franquicias, o bueno, los representantes, 20 franquicias para que se acerquen a platicar. Pues ahí está, amigos, ellos. Los invitamos pues a gracias. Que vayan mañana rápidamente, al siglo XXI. Todos los que llamaron para su pedicure tienen que pasar mañana aquí, 10:00 a.m, en calle 33, número 513, a un lado de la Plaza de Toros, para recoger sus vales. Gracias. Gracias, Héctor, gracias. Roberto, muchas gracias. Laura. Mucho gusto, doctor. Héctor. Que no sea la última, ¿no? Estuvo muy buena la plática. Oye, acá los espero. Nos quedamos en progreso y gracias. Aquí los esperamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.